desde oscuro que me importa poco que me veas como loco. A veces hago cosas que no pensaba, como silbar de madrugada. La rabia aparece y me lleva con ella, el mundo se para y no huele a nada. Me siento cómodo en el caos creado, soy un guerrero sin adversario, un gigante que someto a diario, que es de otro tiempo de cuando éramos bravos, que no tiene sitio en esto que pisamos. A veces. Las escamas que me crecen del brazo y entre tanto esperando que no se acabe tu paciencia que te acompaña desde siempre acariciando mi aspereza.